CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con la situación tarifaria de cara a lo que puede ser el anuncio hoy o el lunes de ese aumento a nivel de las empresas públicas. Todavía nos ha llegado comunicación de Presidencia, así que Presidencia ya está trabajando, nos han enviado algún comunicado, pero no de la posibilidad de una conferencia por tarifas. Por ejemplo, nos acaban de enviar una que tiene que ver con una actividad que se va a cumplir en exactamente 9 minutos, que es el acto de designación de la primera mujer como comandante de un buque de la Armada Nacional, donde va a estar el ministro Javier García, que es a las 8:30 a.m, ahí en el puerto de Montevideo. El buque que va a comandar una mujer, en este caso la capitán de corbeta Valeria Sorrenti, es un barre minas y se llama Audaz. Este es el dato que ha dado Presidencia de la República. El tema de las tarifas ha tenido sobre todo mucho choque con los directores actuales de los entes que responden aún al gobierno de Frente Amplio. Gonzalo Casaravilla, presidente de directorio de UTE, fue uno de los que criticó el pedido que le hizo al FIE respecto a la información, porque dijo: no es información técnica, lo que nos están pidiendo son hipótesis sobre cómo se comportarían nuestros productos a partir de ciertos escenarios a fin de establecer en ese sentido una tarifa. Por lo tanto, lo que nos están haciendo es ser cómplices o coparticipantes de lo que es el aumento de tarifa que el gobierno de la calle Pou quiere llevar adelante en este mes. Vamos a escuchar lo que decía Casaravilla, que habló de bardo. Eso es falso, absolutamente falso. Nosotros lo que recibimos es una solicitud de hacer un estudio tarifario, es textual. Lo que nos piden es un estudio tarifario. Y el problema es que para hacer un estudio tarifario uno tiene que tomar hipótesis, o sea, información. Información. La OPP la tiene absolutamente toda. Nosotros hacemos un seguimiento del programa financiero, lo venimos haciendo todos los meses, eso tiene información con 2 lugares después de la coma, y todos los números para hacer el estudio tarifario lo tiene la OPP. De hecho, hace 10 años que cada vez que tengo un ajuste de tarifas, cuando llego a la mesa de negociación, porque es una negociación, ya la cuenta la tiene hecha la OPP. Y hoy la información la tiene. El problema es que lo que nos manda es una nota, que vaya a saber cuál es la intencionalidad que tiene de fondo, porque yo todavía no la entiendo, planteando que hagamos un estudio tarifario con hipótesis que son tendenciosas, son sesgadas y son incorrectas. Yo puedo profundizar, hoy hay una nota que me hizo La República en el día de ayer, que tiene un detalle pormenorizado de todas las cosas que se piden y por qué son incorrectas, sesgadas y tendenciosas, pero básicamente el problema es que uno no puede verse obligado a hacer una cuenta, porque al final del día es una cuenta, porque acá no hay modelos sofisticados en la UTE. El único número que puede aportar UTE, que en todo caso el OPP pudiere no saber, pero lo sabe porque lo tiene, porque se lo acabamos de dar en los últimos seguimientos tarifarios, perdón, del programa financiero, es cuánto va a ser el costo de abastecimiento de la demanda en función de las lluvias, etcétera. Pero esa información se tiene con 2 lugares de la coma. Si me hubiesen preguntado solo eso, está, yo le digo, ya se lo di. Se lo di tal día, tal hora, en la reunión que tuvieron con tal funcionario que hoy está ahí en su dependencia. Entonces, en tema de si acá se arma un bardo en un tema que es una discusión incorrecta. Yo desde diciembre me llamó mucho la atención cómo se estaba discutiendo este tema, cuando lo que ha pasado en todos los cambios de gobierno o de signo en el gobierno es que los que se van no ajustan las tarifas y los que llegan tienen que ajustar las tarifas. ¿Qué pasó hace 15 años en la UTE? Hubo que esperar a los directores que puso el Frente Amplio para que en abril se hiciera el ajuste de tarifas que no hizo el gobierno de turno, que casualmente averigüen quién era el ministro en aquella época. No lo hizo. ¿El Frente Amplio está pagando con la misma moneda al gobierno de la calle Pou? Pero no es pagar con la misma moneda. Eso es lo que pasa en cualquier sistema. Siempre ha pasado, es así. Y además, para definir el tema del ajuste. Hay que poner hipótesis razonables. Esas hipótesis, una vez que sean establecidas, bueno, la cuenta la puede hacer la OPP. De hecho, así ha sido siempre. La información que aporta UTE, que es muchísima y está disponible, porque le digo, hacemos un seguimiento muy transparente de toda la información. A mí hasta me da vergüenza ajena cuando hay gente que en las redes sociales dice que ocultamos información. Eso es absurdo. Hasta en la página web de UTE está la información que está pidiendo la OPP en muchos casos. El secretario de la Presidencia dijo que se pidió información estrictamente técnica. ¿No es así? Lo que estoy diciendo es que eso es falso, porque lo que nos pidieron es hacer una cuenta, que yo nunca le voy a pedir a mis funcionarios, que hagan una cuenta con hipótesis tendenciosas, sesgadas y incorrectas. O sea, que usted entiende que de esa manera la responsabilidad de un aumento de tarifas recae sobre ustedes. Son ustedes los que la deben. Eso es una interpretación, pero incluso desde el punto... Tendenciosa. Y porque, por ejemplo, tratar de... Porque lo que nos pide es que hagamos un estudio tarifario y nos pone determinadas hipótesis. Por ejemplo, que no se baja el gasto. Nosotros venimos bajando el gasto. En todos los ajustes tarifarios, uno prevé los ajustes y mejora la productividad que está teniendo. ¿Cómo no lo voy a tener en cuenta? Entonces, cuando me piden eso, digo, qué raro, ¿por qué quieren que haga una cuenta para que dé más? Y cuando me piden, por ejemplo, que tenga en consideración el promedio de los aportes a rentas generales de los últimos años, es como... que tienen que ver, además, porque fueron lluviosos, que ver con la lluvia. Es como que cuando yo hago el estudio tarifario, diga, no, este año, para sesgar los números, voy a hacer la hipótesis de que va a llover mucho. Es absurdo, eso no lo hicimos nunca. Es técnicamente incorrecto. Bueno, esa es otra discusión. Yo ya lo he dicho públicamente, digamos, es la discusión que tengo hace 10 años. En este momento, la UTE es una roca, está sólida, y sin hacer ajuste de tarifa podemos transitar perfectamente el año con todo lo que estaba previsto, con los ajustes, con las productividades, revisando un poco, viene el coronavirus, uno tiene que ver un poco cómo viene la demanda, revisando todo eso, hacemos las cuentas y podemos... Bueno, esto es un tema político y, como yo le digo, es una discusión que tomó otro vuelo, que uno está en un contexto que tiene que respetar ese contexto. Y en ese sentido, como yo le digo, esto es una discusión que nunca se debió dar, porque lo normal siempre ha pasado: cuando hay un cambio de color, las tarifas las ajusta el que llega. Y tienen toda la forma de hacerlo. Y además, en todo caso, si las venias vienen el 2, la solicitud de venias hubiese estado el 2, el 15 ya la tienen votada, y el primero de abril o una semana antes están las tarifas ajustadas, como pasó hace 15 años. Ahora, eso no es responsabilidad nuestra. ¿Su decisión es política o su decisión es técnica? Porque de alguna manera han cambiado el presidente, ha cambiado el ministro de Economía, ha cambiado el director de la OPP, y de alguna manera están solicitando, los nuevos patrones están solicitando información, y parece que vale más una opinión política que una opinión técnica, ¿no? Yo le estoy diciendo que, y le dije por escrito en una resolución del directorio, de que esa información ya la tienen. En todo caso, si es necesario, mis técnicos irán y le dirán a los técnicos, mira este renglón acá, el mismo que estuviste viendo durante toda la vida, es ese mismo número, ¿eh? O sea, ¿es necesario eso? Acá nos están pidiendo algo que esto, si ustedes no interpretan, o nadie interpreta, que esta solicitud es una solicitud que tiene una intencionalidad que yo no conozco y no voy a catalogar política, y yo lo que hago es una respuesta técnica. Esa información ya la vi. ¿Se recibió alguna orden por parte de integrantes del Frente Amplio de que no se diera determinado tipo de información o que no se diera determinado estudio? No, yo soy presidente y soy un director de un ente autónomo y no recibimos órdenes en principio de nadie, menos de esa naturaleza. Álvaro Delgado piensa distinto. El secretario de la Presidencia considera que sí, que hubo una orden por parte del Frente Amplio para que UTE, Antel y OCE y tal vez ANCAP no dieran las cifras, que ANCAP se desmarcó, destacó el papel de Marta Jara, dijo que las respuestas que se recibieron por parte de UTE, Antel y OCE son exactamente las mismas, parece redactado por la misma persona, por lo tanto él dice que pidieron un informe técnico, recibieron una respuesta política, y manifiesta también Álvaro Delgado que hay una intencionalidad política también en esta realidad que se enmarca en esta situación. De no responder a los datos que se le exigen. Datos que él vuelve a insistir, son datos técnicos, pese a lo que decía recién el presidente de la UTE. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. En primer lugar, yo hablé ayer con varios medios de comunicación hablando de colaboración institucional. Lo que se le pidió a los a las diferentes empresas públicas, es información técnica sobre proyecciones económico, financiera, de costos para todo el año 2020. Información que los entes ya tienen, porque muchos de ellos la hicieron con la suficiente antelación, incluso en algunos casos estaban hechas de diciembre del año pasado. La información que se tuvo en la transición era hasta febrero del 2020, o sea, hasta el mes pasado, y para nosotros es importante tener la información técnica oficial de toda la proyección económico-financiera de los entes para todo el año. Obviamente, para tomar decisiones políticas, ¿no? Que no la van a... En este caso, no le estamos pidiendo a ninguno de los entes públicos que la tomen, le estamos pidiendo información técnica. Ahí hay dos actitudes bien notorias. Le vamos a pedir disculpas al ministro Belli, que vamos a entrar a un tema más doméstico, pero hay dos actitudes notoriamente diferentes. Algunos directorios, mayoría de directorios, o sea, los representantes del Frente Amplio que todavía están en los directorios de los entes, porque las venias se van a ir enviando en el correr de los próximos días y las próximas semanas, más o menos en los mismos plazos que pasaron en gobiernos anteriores. La mayoría de los directorios de los entes, con el voto en contra y la fundamentación en contra de los directores que hoy representan al gobierno, pero que fueron en su momento propuestos por la oposición. En ese caso hubo una negativa que resultó un poco extraña, porque resultó casi la misma carta firmada por diferentes presidentes, seguramente redactada en forma conjunta, con un, obviamente también un mensaje político. Los directores que hoy representan al gobierno, que todavía continúan en su cargo, pero que antes fueron designados por la oposición, en los diferentes entes a los que se les pidió información técnica, le están pidiendo a los gerentes, como corresponde a cualquier director, la información técnica correspondiente para enviarla. Ya no va a poder ser en términos oficiales como directorio, pero sí como directores. Esto está pasando en estas horas, así que esperamos ver el resultado. Estamos analizando las notas que vinieron ayer, algunas vinieron tarde en la noche, aunque son muy similares, casi la misma nota firmada por diferentes personas, por diferentes presidentes, excepto la presidenta ANCAP, que yo quiero resaltar el profesionalismo, quiero resaltar el sentido republicano y de colaboración institucional que la presidenta ANCAP demostró en el día de ayer en enviar una información bien profusa sobre una serie de parámetros, supuestos, indicadores, paramétricas, y que fue parte de la información que se le pidió por parte del director de OPP. Reitero, lo que se pidió fue información técnica, lo que se contestó fue una respuesta política. A los directorios, como corresponde, para que los servicios la envíen, información que ya disponen. Reitero, los directores la están pidiendo hoy para poder enviarla al Poder Ejecutivo, en este caso a la oficina de OPP. Esto no es nuevo, seguramente hay varios antecedentes en donde hay situaciones donde muchas veces los entes iban en una línea y el Poder Ejecutivo iba en otra. Yo el caso de UTE lo tengo muy patente, donde proponían algunas rebajas de tarifas y el Ministro de Economía y el Director del OPP anunciaron una suba. Así que vamos a esperar la información, que los gerentes y los servicios le den información a los directores que fueron designados en su momento por la oposición y hoy representan al gobierno. Y bueno, con eso y la información que ANCAP sí vino oficialmente, Vamos a estar evaluando ese tema por parte del equipo económico y de la dirección de PP. ¿Va a aceptar la renuncia a los directores del Frente Amplio que pusieron su cargo a disposición después de entregar esa respuesta? En realidad yo la palabra renuncia no la vi en ninguna nota. Es más, acá las venias son individuales, no colectivas. Así que no es que se pueda aceptar lo que no está ofrecido. Yo creo que tuvo mucho más que ver con un formalismo. La palabra renuncia no estuvo en ninguna de las notas. Y reitero, las venias al designarse son obviamente individuales. Yo quería aprovechar además para... Bueno, ahí tenían la palabra de Álvaro Delgado, claramente hablando de forma totalmente distinta a la vereda de frente de lo que indicaba Gonzalo Casaravilla. Pero seguiremos en tema, porque luego de la pausa vamos a escuchar a otro presidente de ENTE, a Milton Machado, que al igual que Casaravilla han estado en actividades en el Radisson Victoria Plaza. Vamos a la pausa y venimos con la palabra del presidente de la OCE. Seguimos con la información y decíamos que Milton Machado, el presidente de OCE, también está en contra de elevar los informes que se le habían solicitado para el aumento de tarifas que algunos indican será anunciado en la jornada de hoy por el nuevo gobierno. Machado dijo que si se le piden precios de sus productos, les están pidiendo que colaboren en sacar la cuenta de a cuánto los pueden cobrar, y eso es tarifa. Saliente, el gobierno saliente había planteado que hasta el 1 de marzo del 2020 no iba a incrementar las tarifas, esto lo decimos claramente y en ese lineamiento estábamos. Tercero, y creo que lo más importante de todo, es la OPP tiene toda la información. La OPP tiene la información de lo que nos está pidiendo, se entregó toda la información en diciembre, además, cuando hablo de toda la información, digo la caja de OCE del año 2020, todo el plan financiero para el año 2020, con los supuestos que venía trabajando OCE. O sea que ahí está todo. Y bueno, y después hay lineamientos generales que conceptualmente consideramos que no nos corresponde a nosotros ir a validar este aumento de tarifas. Porque somos, digamos, designados en los directorios por el gobierno saliente. Aquí ya deberían estar por lo menos los directores nombrados para poder comenzar una transición. El gobierno del gobierno anterior se acabó el 29 de febrero. El 1 de marzo empezó otro gobierno. Entonces, y creo que también lo importante que hay que aclarar allí es, porque los medios han dicho que solo lo que nos piden es información. Y eso no es así. Eso es una interpretación. Lo que nos está pidiendo el director de la OPP, yo le digo a ustedes que lean bien la nota, es, hace toda una síntesis con una introducción y nos dicen, en resumen, lo que queremos es que nos digan cuál es el precio de venta de los servicios y productos que cada organismo vende. ¿Pero eso no es una información técnica? El precio de venta que quieren de cada uno de los servicios y productos quiere decir a cuánto tienen que vender el agua, a cuánto tiene que estar la tarifa de saneamiento. Eso es decir, a cuánto hay que subir la tarifa. Directamente, mírenlo, la nota es pública, yo les pido que ustedes vuelvan a leer. Para mí, en el lenguaje español está clarísimo que si me piden eso, me están diciendo a cuánto tiene que quedar la tarifa. Recién Casaravilla decía que no había necesidad de incrementar la tarifa en UTE. ¿En el caso de OCE? Bueno, en OCE hay que analizar otras situaciones, ¿no? Ustedes saben que nosotros siempre hemos trabajado, las necesidades de OCE son distintas, creo, a las de UTE. Siempre OCE ha peleado por otro tipo de ingresos. A ver, yo le voy a poner un ejemplo bien claro. A fin de año, el presidente de la República, ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió con los alcaldes de la Cuenca de Santa Lucía y los responsables en el área correspondiente. Se planteó, por ejemplo, la obra de la represa de Casupá, la obra de la planta de lodos en Aguascorrientes. ¿Cómo se iba a financiar? Se propone que esté bajo el presupuesto nacional, en la ley de presupuesto, bajo alguno de los organismos que le corresponde, porque no podemos con la tarifa de OCE financiar esas obras. ¿Qué quiero decir? La tarifa de OCE para subirla tiene un límite, porque lo que estamos cobrando es el agua de toda la población y no se puede cobrar el agua a cualquier precio. Entonces, justamente, es parte de lo que hay que analizar. ¿El gobierno qué va a hacer? ¿Cómo va a continuar las inversiones? ¿Qué política de inversiones va a tener? ¿Cómo van a ser los financiamientos? OCE tiene, le falta una última emisión del fideicomiso financiero, que es con lo que venimos trabajando desde el año 2017. Quedó para hacerse ahora en marzo, abril de este año. La van a emitir, estamos hablando de 30 millones de dólares. Eso es parte de los ingresos. Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo van a ser los ingresos de OCE para poder financiar justamente las obras de infraestructura y las inversiones que tiene que hacer OSE. ¿Tienen que ser solo por tarifa? No sé, yo le pregunto al gobierno entrante, al Poder Ejecutivo, ¿qué va a hacer con eso? Pues las necesidades están, ¿lo van a hacer solo por tarifa? Entonces, no se puede contestar así un incremento a cuánto tiene que dar la tarifa si nosotros no sabemos, no conocemos estos lineamientos. Y después está ahí un tema conceptual, ¿no? ¿Para qué son las empresas públicas? ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? El gobierno en que nosotros estábamos utiliza una política de subsidio cruzado, ¿tá? Donde justamente mediante una tarifa con subsidio cruzado permite que los sectores más vulnerables y que todos los ciudadanos de este país puedan acceder al servicio de obra de agua con los mismos estándares de calidad. Pero esto se puede hacer porque los lugares que son superhabitarios pueden subsidiar los lugares deficitarios. ¿Cómo llegamos a darle agua al medio rural, a las pequeñas localidades y escuelas rurales? Porque hay otro sector, como el Servicio Montevideo, que puede subsidiar eso. Bueno, eso es toda una política. El gobierno entrante, ¿qué va a hacer? Y en función de eso están las tarifas también. Entonces no se puede resolver que en una nota me manden cuánto tiene que quedar el precio de venta del agua en este país, que quiere decir a cuánto hay que subir la tarifa, sin conocer todos estos otros elementos. Y sin duda creo que lo más importante, tienen otros mecanismos, si están tan apurados para tomar esa decisión, de nombrar nuevos o los directores nuevos que entren, o los directores que eran de la oposición en el gobierno anterior y hoy son oficialistas, perfectamente los pueden cruzar de una empresa a otra, como se ha hecho. Cambiamos de tema. Se conocieron las cifras de los movimientos durante la apertura de Corralito Mutual, unas 82.717 cambios de mutualistas o hacia ACE, vinculado justamente a esa apertura que hubo. La Junta Nacional de Salud tiene nuevo titular, que es Luis González Machado. Este manifestó que se trabajará con un equipo que estará analizando los pasos futuros a seguir respecto a si permanecer con el Corralito, cuándo hacer aperturas, sacarlo, bueno, que estará integrado ese grupo de trabajo solo por los centros de salud privados, solo por la mutualista, no por ACE, por ahora, según él indicaba. Dijo que desconoce, o en realidad manifiesta que la Junta Nacional de Salud, su equipo jurídico, no hizo ningún tipo de denuncia respecto a intermediación financiera durante la apertura de Corralito, donde se denunciaba que había promotores que trabajaban para algunos centros de salud y que le pagaban a algunos usuarios para que se hicieran clientes de ese centro de salud. Esto igual está siendo investigado por la Fiscalía, según datos que se poseen. Había sido anunciado por su antecesor Echeverría y también por el ministro Basso. Habrá que averiguar entonces si es como dice González Machado, que la Junasa no fue la que hizo la denuncia. ¿Quién fue la que hizo la denuncia? ¿Si el Ministerio de Salud Pública como tal? ¿Si en forma personal el ministro Basso o Echeverría, que parecería menos lógico, pero se tendrá que investigar ese hecho? Luis González Machado proviene del ámbito de los servicios vinculados a la atención privada de salud. Ha tenido cargos jerárquicos en distintas mutualistas y también ha tenido cargos importantes y es fundador de la Asociación Gremial Empresarial de los Centros de Salud Privado. Por eso algunos manifiestan o han indicado que ponerlo a él en la Junta Nacional de Salud es como poner al zorro cuidando el gallinero. Y se le preguntó a Luis González Machado sobre este tema, sobre su posición respecto al tema de la mutualista. Nosotros le preguntamos por los balances de la mutualista. Y más allá de que calificó que nuestra pregunta era de opinión más que de pregunta en sí, después la respondió cuando se la reformulamos. Y dijo que no se le van a pedir los balances en este equipo de trabajo a los centros de salud privado. ¿Por qué le decíamos nosotros? Porque cada vez que hablábamos, tanto en el Parlamento Nacional, con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados o de Senadores, o como también con autoridades del ámbito ministerial, se nos indicaba que el Corralito se mantenía cerrado para que no se registrara un gran movimiento de personas, de mutualistas más chicas hacia mutualistas más grandes, por ejemplo, y de esa manera generar una pérdida de socios que terminara en una crisis en centros de salud que algunos todavía la vienen soportando. Sabemos todos que hay mutualistas que todavía tienen complicado su panorama. por lo menos una, y que en otros tiempos ya han cerrado centros de salud. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Luis González Machado sobre todo esto y lo que no decía. Seguramente quienes se sorprenden no me conocen. Yo soy un profesional con larga actuación en el sector y he tenido roles importantes dirigiendo hospitales de ACE, dirigiendo instituciones mutuales. En los últimos años he estado trabajando en la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, la CIES, de la cual soy fundador. El día viernes presenté renuncia a esta organización y mi compromiso con el Ministerio y con el Ministro Salinas es absolutamente técnico. ¿Usted hoy no tiene ninguna relación con el mutualismo, por ejemplo? Ningún tipo de relación, más allá de que soy afiliado al mutualismo. Ahora, que después de dos años se haya mantenido en torno al 4% de la movilidad, ¿qué tanto habla de la necesidad de la gente de cambiarse y qué tanto pueden ser las necesidades de las instituciones de conseguir una movilidad mayor? Y habría que preguntárselo a las 82.000 personas que se quisieron cambiar. Para mí ese es un número absoluto. Había 82.000 personas que estaban esperando cambiarse. Entonces es una situación en la cual los porcentajes y los números absolutos a veces pueden parecer contradictorios. ¿Pero estimaban un número menor? Había distintas estimaciones. Mi estimación personal estaba entre 70 y 90 mil cambios y creo que estuve bastante aproximado, regidos por los directorios. ¿Van a pedir las finanzas también de la mutualista? Porque en realidad el corralito se crea porque no se quería desfinanciar mutualistas, por ejemplo, y que las grandes se llevaran a las chicas. ¿Se va a preguntar cómo está eso? ¿La situación se ha normalizado previo a los que fueron de algunas mutualistas años anteriores? Bueno, lo suyo es un poco opinión y pregunta. En relación al tema de las finanzas de las mutualistas, sí. ¿Esta comisión las va a consultar también cuando vengan? ¿Les van a preguntar sobre cómo están económicamente? ¿A eso me refería? Sobre ese punto el Ministerio tiene amplia información en profundidad de cuál es la situación económico-financiera de las instituciones. ¿Qué pasa con las denuncias que había planteado la anterior administración, el Ministerio de Salud Pública? ¿Hubo algún avance? ¿Se viene analizando nuevamente la situación? A nivel de la Junta Nacional de Salud, que es nuestra responsabilidad, no existe constancia de ningún tipo de denuncia de lo que fue trascendido de prensa. Nosotros no tenemos conocimiento de ese tipo de denuncias. ¿Había presentado a la Fiscalía? ¿Había dicho Echevarría? No, nosotros no tenemos conocimiento de esa. Hoy se hablaba de algunas declaraciones de Devido y hablaba de Gustavo Vélez. Gustavo Vélez estuvo aquí, está acá en Uruguay, porque hoy también están actividades vinculadas a Fonplata, pero estuvo reunido con Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, y hizo declaraciones Vélez. Primero indicando además que seguramente se concretará a corto plazo una reunión entre el presidente Fernández y el presidente de la calle Pou, hablando también del tema de Mercosur, las relaciones internacionales, los avances, el pragmatismo en esas relaciones internacionales. Vélez dijo que Fernández ha tenido reuniones, por ejemplo, con Netanyahu para acuerdos entre la Argentina e Israel. Indicó además que se están buscando las posibilidades de obviamente afinar algunos tratados, como puede ser el de Mercosur con la Unión Europea. Vamos a escuchar que también en relación al tema energético, del cual Uruguay ha pedido, también el tema puertos, sobre todo gas natural, él habla allí de Vaca Muerta, y de las posibilidades, obviamente, de venderle gas natural al Uruguay. En el mismo modo comenzamos a conversar. Como ustedes saben, en Argentina está el sector de Vaca Muerta, que está generando tantas expectativas de explotación hidrocarburífera. Los próximos días el presidente Fernández ya anunció que va a dar a conocer un marco nuestro gobierno, un marco general de reglas de juego que otorguen previsibilidad al sector y que pueda incrementar la producción también con países y con la conectividad con países hermanos. Así que estamos plenamente disponibles a cooperar en esa materia. En materia de flexibilidad del Mercosur, hay diferencias dentro de algunos socios del bloque, concretamente desde el punto de vista de Argentina. ¿Cuál es la postura y cómo se puede avanzar en líneas en común? No, en materia del Mercosur lo mismo. Estuvimos conversando de qué modo hacer confluir estrategias, desde ya que ahí hay una gran agenda para desarrollar, hacia el plano interno para fortalecer todos los mecanismos de facilitación de comercio, de conectividad, de interoperabilidad tecnológica, de sistemas sanitarios, estándares que a veces son tanto más importantes que las barreras arancelarias. Y en materia externa, por supuesto, también consolidar una estrategia común. El Mercosur ha nacido con ese espíritu y nosotros lo queremos también preservar y fortalecer en esa misma dirección. ¿Significa que no está sobre la mesa la posibilidad de abrir a que los socios del bloque negocien tratados comerciales en forma bilateral, individual? Es decir, ¿se mantiene la 3200 como está? Ahí, tan específicamente no le podría precisar porque no tengo la precisión de lo que usted me está mencionando, pero el espíritu de lo que hemos conversado es siempre trabajar en conjunto y esa disponibilidad también tiene que contemplar algunos intereses particulares, ¿no? La confluencia tiene que tener, me parece, esa sinfonía entre lo general y lo particular. Con respecto a los otros bloques o a los acercamientos que tiene, por ejemplo, el Mercosur con la Unión Europea, con otros países como Canadá, como EFTAS, o también lo que tiene que ver con Israel, que ya es un acuerdo firmado, pero se puede profundizar mucho, lo estuvimos hablando en la última visita nuestro presidente con Netanyahu en Israel o con Singapur o, en fin, con Centroamérica, que es otra área muy importante para desarrollar. Hay que trabajar, otra vez, contemplando intereses generales y también particulares y con una flexibilidad adecuada que preserve la unidad del Mercosur, pero que a su vez tenga esa, a veces, diferente velocidad que puede dar lugar a mecanismos, como decimos en el expertise del comercio internacional, la arquitectura variable, ¿no? La consulta es si a partir de este encuentro del que ya se dio entre cancilleres, formalmente se establece que habrá un próximo encuentro entre presidentes, si eso está en la agenda a corto plazo. Y para Vélez concretamente, en Argentina ha planteado en estos días alguna preocupación por lo que se entiende la posible influencia británica sobre el Uruguay vinculado al tema Malvinas, al reclamo permanente de soberanía argentina sobre Malvinas. Con respecto a la primera parte de la pregunta, desde ya encantadísimo si aspiramos a que en breve puedan reunirse nuestros presidentes. Allí ya han hablado telefónicamente, han establecido un marco de mucha cordialidad, hay un conocimiento previo, así que estaríamos encantados de poder propiciar y generar de nuestra parte un encuentro que va a ser súper constructivo. Y con respecto al otro tema, es un tema que está manejando Cancillería, pero descartamos la mejor buena voluntad también del Uruguay en esta materia, ¿no? Bueno, nos vamos, ya son 8:59. Nos quedó algún material, pero lo hemos dejado ya igual para el mediodía armado. Nelson Díaz en la audiocompaginación, que sean felices, los quiero mucho, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde.